amada mía, eres lo mejor que me ha pasado. Contigo he descubierto lo grandioso de vivir, si es a tu lado. Y doy gracias a Dios porque estoy hoy junto a ti, aquí al ladito tuyo, ahí pegadito a ti. Y hoy quiero declarar que estoy de ti, amada mía, enamorado. Amada mía, amada mía, tú tienes que saber todo aquello que amo yo, tus sonrisas, tus te quiero, hasta tu voz. Amada mía, quiero que veas cómo actúa un hombre enamorado, realmente enamorado. Que no teme a que otros sepan la medida de su amor. Amada mía, es lo mejor que me ha pasado. Tú me has enseñado a caminar sin mirar al pasado. Por ti conozco un Dios que me ha hecho renacer. Te doy gracias, mi vida, por conocerle a él. Y hoy quiero declarar que estoy de ti, amada mía, enamorado. Amada mía, amada mía, tú tienes que saber todo aquello que amo yo, tus te quiere, hasta tu voz. Amada mía, quiero que veas cómo actúa un hombre enamorado, realmente enamorado. Que no teme a que otros sepan la medida de su amor. Amada mía, tienes que saber todo aquello que amo yo, tu sonrisa, tu te quiere, hasta tu voz, amada mía. Y que pongan a prueba nuestro amor.